Bueno, para finalizar el panel, ya se ha incorporado Néstor Olivieri, conocido como El Chino, de la sala del barrio María Elena de La Matanza. Buen día. Primero quería bueno, después de un paréntesis lamentable de más de 2 años que no habíamos realizado un encuentro, el encuentro de medicina social. Creo que no lo realizamos por nuestra culpa, o sea que no es culpa de otros sino nuestra el que no hayamos podido realizar el 7º encuentro de medicina social antes, hace 2 años por lo menos. Y esa es una deuda que todas las deudas se pagan, ¿no es cierto? Como dicen algunos, no todas, ¿no? Pero por lo menos las deudas que realmente sí son deudas, las tenemos que pagar. Eso lo estamos pagando con atraso en esto que decía, que han dicho los compañeros, que ha dicho el compañero Duval, de cómo hacemos para cambiar la situación. En ese sentido, creo que debemos hacernos una profunda autocrítica con respecto a este atraso. De lo cual nosotros, los que estamos aquí, me parece que somos verdaderamente los que no pudieron, en alguna medida, o no quisieron, en alguna medida también, realizar el Congreso de Medicina Social antes. El encuentro, ¿no? Eso es lo que, por lo tanto, celebro profundamente, digamos, que nos podamos encontrar nuevamente. Que nos podamos encontrar nuevamente y debatir cómo vamos a ir para adelante en esta situación descrita por los compañeros, tan difícil desde el punto de vista de la salud para la mayoría de la población de la Argentina. Nosotros, yo les voy a contar un poquito por qué llegamos tarde, porque en realidad habíamos trabajado bastante para concurrir al encuentro y lo pudimos hacer con una, pienso, buena delegación, ¿no es cierto?, integrada por más de 40 compañeros que venimos de ahí de la zona de la sala del barrio María Elena y de los barrios aledaños, con varios agentes sanitarios, algunos ya formados. Una parte muy importante de la delegación la componen 20 integrantes del nuevo curso de este año de agentes sanitarios que están presentes acá y a los que, por supuesto, les agradecemos mucho. Estamos algunos profesionales, hay enfermeras, colaboradores, pacientes. O sea que es una delegación importante. Llegamos tarde porque nos costó salir bien temprano, salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 11 de la mañana prácticamente, ¿no? Pero bueno, costó llegar, en los barrios es difícil, de noche trasladarse, bueno, no pudimos hacerlo mejor, pero por suerte aquí estamos. Y saludamos, me tomo el atrevimiento de toda la delegación, a través mío los saluda con mucha efusividad, digamos, ¿no es cierto? Y estar todos juntos. Por supuesto, también estamos muy contentos de reencontrarnos con los compañeros que en general han dado nacimiento a esta corriente de medicina social, ¿no? Que son algunos de los compañeros que están acá en el estrado y otros compañeros que no están en el estrado pero son tan importantes como los que estamos acá, ¿no? Que son los compañeros que, bueno, acá veo al compañero de San Nicolás, veo a Pedro Zamparolo y seguramente hay otros compañeros a los que no estoy viendo en este momento. Todo esto que se decía es muy importante porque no hay otra solución para la Argentina que no sea la medicina social. No hay otra solución. Porque como vemos todas las políticas oficiales, nacionales, provinciales, municipales, tanto de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias, ¿no es cierto?, no dan respuesta a los verdaderos problemas de salud que tiene la gente. Nosotros nos vamos a atrever a pasar un pequeño video de unas visitas que hicimos a casa de enfermos, en este caso de tuberculosis, ¿no? Para ver las condiciones de vida, ¿no? Lo que decía recién el doctor Doval, de qué depende la salud de las personas. Entonces, si podemos ver este pequeño. No logramos enganchar el. Ahí viene la persona. Ah, entonces esperamos un poquito. Un segundito, ahí. Bueno. Que se pelear un poco. Y... En realidad, lo que nosotros queremos es mostrar esas condiciones de vida de las personas tiene que ver la salud de esas personas con respecto. Es una chiquita de 3 o 4 años, ¿no es cierto?, que tiene tuberculosis, que la habían operado en el hospital de pediatría en Constitución, en la Casa Cuna, pero le habían dicho que tenía cáncer de pulmón. Y cuando los cirujanos operaron, se encontraron que no, que eran tabernas tuberculosas. Así que esa es la visita a la casa donde vive esa niña. Y otra es una visita a la casa de una compañera nuestra, que en la sala del barrio Malaria nosotros tenemos un comedor, ¿no? O sea, nosotros cuando vino la crisis dijimos, bueno, ¿qué es lo que más se precisa para erradicar o por lo menos luchar contra la nutrición? Y dijimos que era comida. Entonces, lo que hicimos fue un comedor, ¿no? Entonces, desde el año 2002, unas 200 raciones diarias de comida aproximadamente, nosotros damos en el comedor a niños, ancianos, digamos, ¿no? Bueno. Una de las cocineras, Ana, se empezó a... Bueno, nosotros dimos cuenta que tosía mucho, ¿no es cierto? Entonces la estudiamos y también tenía tuberculosis, la cocinera del comedor. Bueno, hicimos, yo les digo, estos dos casos, hay muchísimos más porque realmente la tuberculosis como enfermedad ha recrudecido enormemente en los últimos años, sigue, continúa, no ha mejorado, digamos, porque no ha mejorado la calidad de vida de las personas. ¿Está? Son unas visitas. Los visitantes están acá presentes, que es nuestra enfermera Mónica, nuestro psicólogo social Hugo Poliola, que también está presente, y en ese momento el chofer de la ambulancia, que ahora también es enfermero, que es el compañero Enrique. Ellos tres hicieron las visitas de muchas otras, de muchísimas, de, podríamos decir, cientos de visitas a casas de tuberculosis. Y a buscar a los contactos para llevarlos a que saquen la radiografía, llevarlos a que los vea el neumonólogo, que tenemos un neumonólogo amigo, por suerte, ¿no es cierto? Que uno de los, ustedes saben, la Matanza tiene 2 millones de habitantes. ¿Lo saben cuántos neumonólogos tiene? Cuatro. Dos. Uno, depende si alguno se enferma, no se enferma, si renuncia, no renuncia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ofrece, digamos, la política sanitaria oficial para combatir la tuberculosis, ¿no? Por supuesto que tenemos un debate muy grande con esa política oficial, porque ellos dicen que solamente con un peso, o 80 centavos, decían en ese momento, y las pastillas que el Estado provee gratuitamente a los enfermos, se erradica la tuberculosis, se curan los tuberculosos. Mentira, porque los tuberculosos con eso no se curan. Si no tienen una vivienda digna, si no comen bien, si no se visten bien, ¿no es cierto? Bueno, esa es la polémica que tenemos. Esa es la polémica, tan sencilla, porque parece, bueno, no es tan sencilla porque no lo entienden, o no lo quieren entender, digamos. Pero esto es lo que, la distinción, la diferencia entre la medicina social y la medicina chanta, digamos, ¿no es cierto? Así, de los que se creen científicos. Porque los que hacemos medicina social, aparte de tener un estudio y de saber, digamos, cómo tratar a la gente, vamos a fondo con los problemas, las causas de las enfermedades. Este también es un debate entre nosotros mismos, ¿eh? También es un debate. Quizá este debate sea una de las causas por las cuales no fuimos a fondo para tratar de realizar antes este encuentro de medicina general. Nosotros, digamos, gracias. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, vamos a dar un poquito más de argumentos, que en La Matanza nacen 30.000 niños por año, ¿no? Nacen 30.000 niños por año, teniendo una cantidad de mujeres en edad fértil que indica que nacen 30.000 niños por año. ¿Cuántas camas para obstétricas hay en La Matanza? Un hospital tiene 30, el materno infantil de González Catán, el de La Ferrer tiene otras 30, un hospital provincial tiene 20 y el otro tiene otras 30, son 110 camas, en las cuales ni siquiera a veces hay anestesista, porque vieron que los anestesistas cobran mucho. Entonces, ¿no? Cobran muchísimo los anestesistas. Es un tema que no sé cómo lo vamos a resolver, pero lo tenemos que resolver. Porque uno va a una guardia y no hay anestesista. Entonces no te pueden operar. No puedes parir, porque va la mujer y dice, no tengo anestesista, dice. Y si te tengo que operar, ¿qué hago? Dice, ¿no? Entonces tenés que ir a otro lugar, ni siquiera te llevan. Tenés que ir a otro lugar. Bueno, la mujer, ¿no? En este caso, la mujer. Por lo tanto, camas para parir, y en La Matanza hay para 5.000 partos anuales. Nacen 30.000, pero para parir hay 5.000. ¿Y los otros 25.000? Bueno, esa es la realidad de La Matanza. Por supuesto, en sus casas, hacen como pueden, se van a la capital, la maternidad Sardá, Morón, el Posadas, el Aedo, el Santo Yani, eso, pero esa es la realidad de La Matanza. La OMS dice, otro dato fundamental, una cama cada, vamos a darle changüí, 500 pacientes, 500 habitantes, de adultos y de niños, ¿eh? Una cama cada 500. ¿Cuántas camas hay en La Matanza? Una cama cada 5.000, o sea, 10 veces menos. Entonces, esa, por eso, yo voy a las 4 de la mañana, pido turno para el cardiólogo y dice, no, tienes que venir, te doy turno para que saques turno. O sea, le dan un turno para que después, a ese día, y ahí te van a dar el día que ibas a ir a sacar el turno. Hasta eso hay, digamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros vemos, sentimos en La Matanza. Pero es así, el camino del paciente empieza un día a las 4 de la mañana y termina posiblemente al mes con un electrocardiograma realizado. Y tiene que empezar a girar nuevamente por el hospital, como se dice, mal dicho, para que el cardiólogo le vea el electrocardiograma. Nosotros tenemos un cardiólogo espectacular. No sé si ustedes saben que el doctor Doval es un cardiólogo de primera línea a nivel mundial, ¿eh? No estoy hablando a nivel nacional. Que por supuesto estamos muy orgullosos de que él pertenezca a la corriente de salud, doctor Salvador Massa. Así que en este caso, con respecto a la cardiología, esa es la realidad que se vive en La Matanza. Y así con respecto, ni qué decir si tuviste un accidente cerebrovascular, hipertensivo. Andás con la ambulancia, de alguien que puso la ambulancia, que puede ser una de las 7 ambulancias para los 2 millones de personas de todo el distrito de La Matanza. Sin embargo, el compañero Poyola, o sea, el psicólogo, estuvo el lunes en una reunión sobre salud mental de La Matanza, y lógico, los funcionarios se hablan, no saben cómo hablar mejor de lo bien que está la población en salud en La Matanza. Bueno, esta es la realidad. ¿Estamos mal? Bueno. Nosotros estamos muy, digamos, por un lado angustiados por esta situación, pero por otro lado con muchas ganas de resolver esta situación. Y pensamos que la única forma de resolver esta situación es discutirlo entre nosotros y aclararnos entre nosotros y impulsar entre todos una meta con respecto a la medicina social. Por eso es muy importante esta gran participación de la juventud que hay acá, por lo que veo, ¿no es cierto? Salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Somos los muy pocos los que tenemos muchos años, por suerte, como dijo Doval, no fumen. Yo dejé de fumar, pero sin embargo engordé varios kilos. Así que no sé qué mejor, ¿eh? O es el tabaco o el colesterol, pero hagamos una vida sana que nos permita estar bien. La sal, Sí, una de las consignas que tuvo nuestro Corriente Nacional de Salud, doctor Salvador Massa, fue lucha por la salud y salud para la lucha. Esa fue una de las principales consignas que tuvo nuestra corriente. Lucha por la salud y salud para la lucha. Esa fue una de las principales consignas. Y la otra, muy importante, es la que está escrito en nuestra nueva sala, digamos, ¿no? Que es que el pueblo debe tomar en sus manos la lucha por la salud. O sea, que el pueblo debe tomar en sus manos la lucha por la salud. Bueno, si no se puede, no importa, muchas gracias. Ah, bueno, sí, lo que le queremos aclarar que este video en algún momento del encuentro se va a pasar.